Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 153, grabado el martes 26 de febrero del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en Azeroth para verdaderos aficionados de World of Warcraft y de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a T-Cork Man. Hola, hola. A Brito Man. Buenas, buenas. A Julius. Hola. A Tarkus. Hola, hola. A Rick Escamilla. ¿Qué onda, Mara? A Rafa Man. Hola, hola. Y también a G-Best, o mejor dicho, Víctor, desde México, a través de Skype. Hola, hola. Y yo, como siempre, Omar Man, produciendo el show para ustedes como es costumbre. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, vamos a hablar un poquito, de cuando lleguemos a la carnita, acerca de World of Warcraft, uno de los juegos más adictivos, creo yo, que hay en el mundo. Y por eso es que empezamos con la musiquilla esa de, que es la musiquita que suena al inicio del juego. Así que todos los que juegan Warcraft, pues ya la reconocieron, ¿verdad? Y vamos a empezar rápidamente, porque tenemos mucho de qué hablar, con leyendo los emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente en este momento, y le daremos lectura ya. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Enrique González y nos pone: hola amigos, hola a todos, espero que estén muy bien. Tiempo de no escribirles, pero la verdad es que me descontinué un poco con los podcasts. En general, ya mi iPod se jodió y pues ni modo, es escucharlos a ustedes solo en iTunes. Bueno, basta de tanto bla bla bla, aquí va la carnita del mail, dice. En esta ocasión traigo un artículo sobre un evento de figuras anime que hubo en nuestra capital. Qué pena que no lo comentaron en el show pasado. Aquí les mando el link, pero no es de Zelda, dice. Yo creo que este, así, merece, a distancia se merece. Merece, el... merece todo. Bárbaro, Kike. No nos vuelve a escribir. Creo sí. Que es el toma más rápido que ha habido, ¿no? Sí, llevo un solo. Para que de veras... Para alguien no presente, sí. Sí. Para que de veras lo pongan en el blog y compartan al mundo cómo se vive la pasión de las figuritas anime en nuestro país. Nota, dice, imagino que ha de haber ido a este evento el sensei, que si el sensei hubiera ido a este evento hubiera dicho malo. Por último, les mando este videito del YouTube que está matado de la risa, es sobre Superman, extraído del show de TV The Big Bang Theory, Talk Nerdy to Me About Superman. Y ahí está el enlace, lo van a encontrar en el blog. Sí, de veras. Yo sé que todos lo dijeron allá afuera, a pesar de que aquí nadie está poniendo atención. Todos están jugando World. Es que ya te creemos, pero sí. Es que estamos jugando ahorita. Sí, todos están jugando World of Warcraft. Ivanhoe Calzadilla nos escribe: saludos desde México, señores. Primero, para felicitarlos por el gran trabajo que cada semana logran y que es muy chido escucharlos a un gran team como ustedes son. Bueno, creo que con el alabo anterior no podrán negarme el favor. No, team, porque todos tenemos 18. Sí. Ah, sí. Hace muchos podcasts escuché a Tico Man hacer la reseña de Fábulas. Y la verdad es que ha sido una de las mejores lecturas de cómics que he hecho en mi vida. Este gusto se ha contagiado a mi esposa, a mis cuñadas, que al inicio no les gustaba porque no les cuadraba, perdieron su visión rosa y pendeja de las princesas contra las que da Whittingham. Y a la madrina de mi hijo y ella a su vez a otras personas. Lamento que este tipo de cómics no se editen en papel acá en mi país, pero en fin, el favor que les pido es el siguiente. Es como la viruela, el Facebook. Sí. Bueno, el favor a cambio de fotos de las cuñadas. Bueno, no sabemos, pero... Tico Mandy, ¿se podrías mandarme la ubicación de la repisa donde puedo bajar estos cómics? ¿La re qué? Creo que la planta alta de la Kiko Cueva... Me quedo callado. Está con una pleta. Iba a ser una... un amarre de ideas, pero me quedo callado. No, mejor no. Nothing good can come of that. Los tomos que me faltan son Las Tierras Natales, Las Mil y Una Noches de Blancanieves y el último tomo, que no estoy seguro cómo se llame, y que salió en diciembre en España. O bien, darme una dirección de correo de alguna tienda para pedir toda la colección. Realmente soy fan y quisiera mostrarle al autor que sí me interesa comprarle su trabajo, pero que debe mejorar su distribución. En fin, quiero agradecerles por estas recomendaciones y de nuevo veo cómo esto de los podcasts aportan además a la diversión, cultura y ahora a mi hijo Ewan le estoy contando antes de dormir los cuentos originales. Ewan McGregor. Y que más adelante complete la historia. Gracias de nuevo y recibirán un abrazo de su amigo y fan en ese orden, Ivanhoe. Pues no sé, Tico Man, ¿cómo estamos ahí con esas dirección de la repisa? Ahí le vamos a mandar un correo, creo. Ok, buenísimo. Entonces, pero de veras. Política oficial. Sí. Pero de veras. Fíjate que esa es una de las series que yo las pido. O sea, que sí la estoy comprando. Solo que me espero hasta que salga cada libro. ¿Y todas toda las demás? No. ¿Todas las demás? No. Es que esas me las mandan las compañías para que las reseñas. Okay. Entonces, sí, claro. Entonces, además, usado el desviado, perdón. Cabal. Sí, ya las leyeron todos los geekos, así. Uh-huh. Entonces ya pasaron por todo acá. Entonces, la cosa es que yo espero, no lo pido mensualmente, sino que espero a que salga el libro y ya pido los libros. Un sitio en donde estamos pidiendo nosotros los cómics es ¿cómo se llama? Discount CBS. Service Comic Book Service www.dcbservice.com pero también tienen discounttrades.com. Discount Comic Book Service es el nombre completo. Pero también tienen el sitio hermano que es el In Stock Trades, cabal. Que se dedica exclusivamente a recopilaciones. Cabal, y entonces, las dan a descuentos del 40% en general. Ahí puedes comprar todos los. O sea, los solo te mandan el 40% de las páginas. Sí. Uh-huh. Okidoki. No nos patrocinan, pero podrían. Podrían. Por cierto, no sé cómo bajar cómics. Por el señor Torres, sino por los de RapidShare o MediaFire. Ni nosotros. Que me parecen mejores y más seguros. Eso de no se hace. Espero que algún día aborden el tema de las descargas, pros y contras, con la visión de los que los bajan, los que los suben y los afectados. No, pero eso ya se discutió en el episodio. Sí. Te hablamos de eso, ¿verdad? ¿No? 16. Gracias. Por favor, repasa tus episodios, Julio. Rápidamente, amigos, un versus Batman contra el Chapulín Colorado. Eso rápido, me suena rápido. La tabla del 1. Batman. Chapulín Colorado. ¿Ah? Batman y Chapulín Colorado. Ya va 1-1. A ver. Julio. Batman. Yo creo que el Chapulín Colorado le gana la primera pelea, pero entonces si lo deja vivo, Batman lo logra vencer. Le tira la pastilla de chiquitolina en la boca a Batman, lo encoge y lo pisa. Ups. No vuelve. No. Uri Martínez nos manda. Tal vez lo podría matar de risa. Sí. Uri nos dice saludos desde un universo paralelo de Toluca, México. Hola, comiquitos de saludos de Toluca, México, y quiero agradecerles por su programa que está re bueno. Yo creo que es muy tarde para mi correo, pero puede servirles de algo. Escuchaba apenas el episodio de las películas que esperan para el 2008 y comentaban que era muy raro que hicieran secuelas de Punisher y de Hulk. La verdad que de Punisher no tengo la idea, pero de Hulk sí sé qué pasa con esta segunda parte, aunque realmente no es la segunda parte. Soy diseñador gráfico y gracias a mi trabajo tuve la oportunidad de estar en la presentación de la película de Iron Man y Hulk, así como de los planes de Marvel que tienen para los próximos años. En fin, para no hacer largo el cuento, resulta que la empresa que se dedica a la investigación de mercado a nivel mundial se dio a la tarea de investigar cuáles eran los superhéroes más memorables al lado de la Marvel. Y obviamente era Peter Parker como número uno y súper cerca estaba Hulk. Y se debe en gran parte a una serie televisiva súper exitosa. Ahora, con estos resultados, obviamente los señores de Marvel no iban a dejar que su segunda mejor franquicia muriera en el mundo del cine. Por lo que planearon esta segunda película, pero lo que están haciendo es olvidarse de la película de hace unos años y empezar de nuevo. O sea, no es una segunda parte, pero tampoco nos va a volver a contar todo el origen. Resulta que la historia empieza con que Bruce Banner regresando de un exilio en un lugar lejano para no hacer más daño y tratar de controlar al Gran Hulk. Sin embargo, regresa a la ciudad y ahí empieza lo mero bueno. Pueden ver un director's cut de la movie. Perdón, pude ver un director's cut de la movie y se ve muy bien. De igual manera, tengo el arte de la película en mis manos y no lo sé. Tendría que pensar más mi respuesta para poder dar una opinión válida. Pero al final de cuentas no creo que defraude como la anterior película. Me encantaría mandarles alguna imagen, pero los malditos contratos de confidencialidad son nuestros némesis. Me despido, comiquicos, y seguiré escribiéndoles saludos desde México. Así que buenísimo a nuestro amigo Uri Martínez. Mira, y si tiene razón, son buenas noticias. Sí. Uri, mándanos dónde trabajas, porque está chivo ese trabajo. A mandar el currículum. Sí. Jaime también nos escribe y nos pone: hola, geekos, mi nombre es Jaime Palma y les mando saludos desde Chile. Empecé a escuchar su programa hace poco gracias a las recomendaciones de su fiel podescucha Rodrigo Merino, quien me dijo que ustedes tenían un guild en World of Warcraft. Debo felicitarlos por su programa, goza de un sano profesionalismo geekero. ¿Profe qué? Profesionalismo geekero. Se equivocó, sí. De hecho. Sí. Chanfle. En fin. ¿Cómo que esa palabra en el diccionario? Sí. Respecto... todo, profesionalismo significa que recibís una remuneración por el trabajo que haces y aquí. Okidoki. En respecto a la World of Warcraft, he probado varios MMORPG estos últimos años: Lineage 2, Nine Dragons, Guns Online, etc. Y carecían de peso, de sustancia. No había querido darle una oportunidad a World of Warcraft, ya que hay que pagar. Pero al final decidí probar los 10 días de trial y me di cuenta que no en vano había disfrutado del universo Warcraft desde los Orcs y Humans en el 94 hasta el Frozen Throne en el 2003. WoW traslada efectivamente a Azeroth. Es muy fácil enganchar con la historia, ahí donde todos los demás MMORPGs fallan. Por cierto, ese MMORPGs quiere decir MMORPGs, ¿no? Que... creo que quiere decir Massively Multiplayer Online Role Playing Games. Eso. Exacto. Blizzard te lanza encima 10 años de historia, donde ahora eres un protagonista mucho más directo de la acción. Se nota que la gente de Blizzard sabe lo que hace. No considero que las tarifas, compra del online del juego y el pago de las mensualidades sean excesivas. Todo lo contrario. La calidad del servicio, servidores, soporte, etcétera, es tremenda. El precio que piden es totalmente justificado. Me despido enviándoles un saludo a mi novia, Masita, que también juega WoW. Wow. ¿Cuántos geeks tienen esa suerte? Uy, muy poco. Sí. Que presente las amigas. ¿Con quién nos casaremos a fin de año? Pues qué bueno que te vas a casar, porque nunca más jamás vas a encontrar otra mujer que le guste. Y va a ser boda en Warcraft. Sí, cásense en Orgrimmar. Cásense en Warcraft. No, porque no sabemos si juega en Alliance. Mira, busquen. No, pero ya tenemos un priest. Ya tenemos un priest. Pero para afuerita de la salida de Orgrimmar. Para que podamos ir. Sí, ahí no, y se van a meter el vergo de babosos en la foto. Bueno. trataremos que el matrimonio sea lo más geek posible. Ahí les mandamos fotos. Uy, van a buscar un cura que juegue Warcraft. Sí, y lo va a casar. Un priest. Ah, creo que es una... Y es priest, ¿verdad? Y es Shadow Priest. Undead Shadow Priest. Puta. Salud, dice que el administrador active mi usuario en el foro. Pero ya está. Jaime, revísalo. Indalecio también nos escribe y nos pone: hola amigos, espero que ya vayan planeando el tercer aniversario, que está muy pero muy cercano. Por cierto, ya vi Cloverfield, y aunque causa dolor de cabeza el movimiento de cámara, vale la pena verla en el cine, sobre todo la parte final. ¿Cuál es lo que te tomas para el mareo? ¿Scopolamina? Dramamina. Dramamina. No vomite. Sí. Dicen sobre todo la parte final, porque sí es angustiante y se agradece que no tiene tonterías patrióticas o similares. Véanla. Un saludo, Indalecio. Así que gracias, Indalecio. Yo sí no voy a poder verla, porque yo sí vomito ahí, no tengo que llevar una bolsita. Nuestro amigo Ángel Dumas nos escribe desde Perú para hablarnos acerca, más que nada, que qué ondas con las productoras de películas con los juguetes que sacan. Dice: lo que pasa es que hace unos días vi en Inusarama un artículo sobre los juguetes de la peli de Batman, y una imagen salía alguien que parecía a Deathstroke, cosa que me sorprendió bastante. ¿Saldrá en la película, sí o no? No. Porque en Spider-Man 3 sacaron también los juguetes del escorpión, del rinoceronte y del lagarto, personajes que ni mencionaron en la película, dice. Entonces, ¿por qué sacaron esos juguetes? ¿Para sacarle dinero a los despistados o qué ondas? Pues sí. Para eso. Tú mismo te respondiste la pregunta. También dice: quería saber qué ondas con la película de Ninja Scroll. En una página encontré un artículo sobre una posible intención de los hermanos Wachowski de hacer una película de este anime de Ninja Scroll. Ojalá que no la hagan. Ya basta con la falta de imaginación de Hollywood y de masacrar vilmente las series de anime. Porque lo que van a hacer con Meteoro es un crimen. ¿Y Goku? Lo del Dragon Ball merece el exilio a la zona fantasma. Y lo de Akira con Leonardo DiCaprio merece pena capital de por vida. Akira con Leonardo DiCaprio. ¿Y, no! ¿Y quién va a ser? No, él va a ser el primero que destripa. Él es Caneira. No, si él es Caneira, ¿no? Ah. No, va a ser el pendejo, ¿cómo se llama? Tetsuo. Tetsuo. Ok, next. Aquí nos deja el link sobre el artículo de Ninja Scroll. Por Dios, espero que el rumor sea falso, que sea más falso de una moneda de $100, dice. O sea, se despide a su amigo, pero sugiere rápidamente un versus, el Sensei versus los Teletubbies. Teletubbies. Depende, si es el morado, tal vez el Sensei tiene oportunidad. El morado es y está viendo para el otro lado. No, yes. Porque el rosado se lo puede pisar. Bueno, Bitnick Maldito nos escribió y nos pone: ¿qué tal, Geeko? Espero que estén bien. Hace mucho que no les escribía, pero he tenido una plétora de trabajo y además me acabo de casar. ¡Felicidades! Relacionado al se trabajo. Se suicidó. Sí. No, pero lo felicidades. Siento por tu novia ahora. He estado trabajando un vergo. Sí. Por lo que he tenido mucho que hacer, dice. Haciendo labores. He escuchado sus programas y me da gusto que sigan con la misma calidad de siempre. Durante. O sea, deberíamos estar mejorando, ¿no crees? Pero bueno. Lo único que me preocupa es que el fin se acerca a 17 días de incertidumbre. Como medida preventiva, sugiero que Julius no descargue el programa durante este tiempo. En fin, un gran saludo a todos, a los geeks. ¿De qué está hablando? A los geekos viajeros y a los... No sé, no idea. No sé, ¿de qué está hablando? Es que el fin se aproxima. Bueno, una película. Sí, el fin de, ¿no? Es que ya viene el fin. Se aproxima. Sí, sí. A los geekos viajeros y a los de cuerpo presente. Ah, y a los colegas hoy escuchas también. ¡Salud! Bitnick Maldito. Así que muchísimas gracias, amigos, por escribirnos. O si fueron bastantes emails. Pero con eso cerramos ya la bolsa de correo para esta semana. Y tenemos... Para ustedes, preparados también. Noticias de cómics. Se lo preparamos. Adelante, Julius, con las noticias de cómics. Más de 10 minutos semana. Y. Dale. Me pones la música a los Oscars. Wolverine, película. Tarkus, no sé si tenés los nuevos personajes que van a salir. Solo voy a mencionar eso entonces. Han dicho que van a salir 3 mutantes más en la película de X-Men Origins Wolverine. El actor Ryan Reynolds saldrá como Deadpool. Ryan Reynolds. Taylor Kitsch, que sale en la serie de televisión Friday Night Lights, va a salir como Gambit. Ya lo dijimos. Ya lo había dicho. Y también Will.i.am, el cantante de Black Eyed Peas, va a salir como John Wraith. John Wraith. No sé. Bueno. Sorry. Entonces, todos están sorprendidos por todas las cantidades de personajes que quieren introducir en esa película. Sí, sí, bastantes. Así. Me imagino, va a salir Sabretooth y... ¿Quién sí, más? Está con... ¿La Rogue? No, van a hacer ese amarre, ¿verdad? La Silver Fox, ya lo habías dicho, ajá. Y el coronel William Stryker. Stryker. Y Sabretooth, correcto. Bueno... El fin de semana pasado en San Francisco fue la WonderCon, si no me equivoco. Yep. De cómics. Es Stryker de la. Bueno, del sindicato de escritores. ¿De dónde está el piloto? Sí, de dónde va a ser. Stryker. Y todas las compañías de cómics hicieron plétora, múltiples anuncios. Solo vamos a mencionar de los que más me llamaron la atención. Es una selección bien subjetiva porque se basa en las cosas que leemos los geekos realmente. Para comenzar, Wallstrom, el imprint de DC Comics, está hablando de World of Warcraft, el paquín, que ya van publicando por el tercero o cuarto número. Y parece que es bien vendido eso. Por lo menos se han estado vendiendo todos, pero acuérdate de que no mandan imprimir los que les ordenan, así que pecado no sé si sería que no lo venden en tiendas de videojuegos y cosas así. Lo interesante sería que crecieran la cantidad de personas que lo están leyendo. Sí. O que hagan segundas ediciones. Entonces, Jim Lee comentó de que están trabajando muy de cerca con Blizzard, los creadores de World of Warcraft, para asegurarse que respete la continuidad tanto del juego en computadora como el juego de tarjetas. Yo creo que está bien yo que decir World of Warcraft y después decir World of Warcraft junto, así seguido. Eso parece un lengua la traba. Sobre Wildcats, Lee dijo que están ya trabajando en el segundo script con Grant Morrison. A partir del último paquín que publicaron en el 2006, ya vamos para 2 años, después del evento de relanzamiento de la serie, del cual solo pudieron publicar uno. Por lo menos Jim Lee acepta de que no van a ponerlo en previews, no lo van a incluir para solicitarlo hasta que lo tengan listo. Va a ser una historia de solo 6 paquines y debido a todo lo retrasado que está, no va a estar dentro de la continuidad del universo cual está ahora. Va a ser una historia independiente. También hablaron de Planetary, del cual solo hace falta el último issue de hace ya vamos para año y medio de espera, en la cual ya está el script y John Cassidy ya está trabajando en el arte. ¿Pero ahí el atraso fue Astonishing X-Men o simplemente Warren Ellis que tiene, ¿cómo es? Attention Deficit Disorder. Yo creo que fue de los dos. Ajá. Porque Ellis se tardó un montón en presentar el script. Uh-huh. Y ahora Cassidy obviamente firmó otros contratos y estaba en Astonishing. Ajá. Entonces, y ese sí era mensual. Cada dos meses salía. Ah, y era bimensual. Wow. Bueno, la cuestión que él tenía ya otros compromisos. Por lo menos Jim Lee dice que va a estar listo para el final de este año. Puta. También le preguntaron, a pesar que no era Wildstorm, mira, Lee le dijeron, ¿y qué pasa con All-Star, Batman y Robin? Pues que el plan es que van a llegar al número 22. Y nadie va a dar un 5 por la serie. Pero el plan va a llegar al 2015 todavía. Se... Bueno, no dijo en qué año. Y dice número 22. También Peterson dijo que está trabajando con Jim Hap en la nueva miniserie de Top Ten. Jim Hackman. Con Este era una que iba a ser tipo Law and Order en la ciudad Top Ten. Que vos dijiste esa noticia. Sí. Pero van a comenzar a venderla más tarde este año y otra vez con la idea de que esté ya dibujada, que la tengan lista. Se va a llamar temporada 3 y le va a dar seguimiento donde se había quedado la historia la última vez en 49ers. ¿La leíste, chico? Bueno, Vértigo. Del Vértigo lo único que me llamó la atención hablaban de fábulas y le preguntaron al creador y escritor Willingham acerca si él tiene un final ya pensado para la historia o si era un final abierto y dijo que y dice que es open ended, él no tiene un final específico y no está guiando la historia hacia ese punto, así que, o sea que mientras se venda tenemos se la para está sacando tiempo. Del culo. Straczynski anunció de que se terminó ya su contrato de exclusividad con Marvel. Y compró una vocal al fin. Él dijo que desde hace año y medio lo estaba considerando. Ya comunicó la decisión a Marvel, que en febrero es el último año, mes, perdón, que tiene exclusividad con ellos después de casi 8 años de haber trabajado solo con ellos. Ahora ya anuncia planes y está en conversaciones con Image y con DC Comics. Bueno, DC creo que ya está anunciaron algo, ¿no? Solo han anunciado que van a trabajar con él, pero no han dicho así qué como título. Los zapilotes, me también él mencionó que está trabajando en el script. Está trabajando en un script para la película de Changeling, que la va a dirigir. ¿De what? Changeling. ¿Huh? Changeling. Ajá. Changeling. Evangeline. Omar, el Rosetta Stone Egan. Producida por Ron Howard. Es que si traduce a su hijo de 3 años. Angelina Jolie con John Malkovich. ¿2 años? Se espera que se inicie la exhibición en noviembre de este año. También está trabajando en el script para la película de Guerra Mundial Z con Zeta. Paramount. Se va a tratar de un reporte de las Naciones Unidas acerca de la guerra de los zombies. Ya están poniendo de moda los zombies en cine. Además de eso, con Fox está trabajando en el script para la película de Silver Surfer y es lo cual without the porque él Fantastic jura Four. Que en la película de los Cuatro Fantásticos no se mostró a Galactus porque se le estaban guardando a él la oportunidad de mostrarlo en su película. No sabe que es una nube. Va a salir otra vez la nube del otro lado. Pero es una nube bien paloma. Y después de eso piensa seguir trabajando en el script para Shazam. Cucú. ¿Para qué? ¿Para qué? Warner Brothers estaba hablando de sus películas, de las cuales Get Smart no tiene nada que ver. Están hablando de Get Smart y al final le preguntaron acerca de esta película de Shazam. Lo único que es interesante fue que dijeron que están en pláticas con The Rock para que haga el papel de Black Adam. Le queda. Bueno, ¿te acuerdas que hubo una encuesta ahí de que si iba a ser el Captain Marvel o Black Adam? Sí, que son idénticos, pueden ser los dos. O Namor también. había un panel con Sergio Aragonés y Mark Evanier. Mark Evanier se quedó varado en el aeropuerto de Los Ángeles, así que Aragonés tuvo que hacer toda la presentación solo, lo cual no le costó nada. Y lo que rescatamos es que anunció miniserie de Gru y Conan y Gru y Tarzán. ¿Gru y Conan? Y Conan, Gru and Conan. No, wow. Conan O'Brien, Conan el Bárbaro. Van a salir en el mismo cómic. En el mismo cómic, pero mismo dicen estilo, que tenían ¿qué? Un ¿qué? Gran, ajá, eso voy. Tenían un gran problema. Ajá, toda estilo, la gente no, involucrada, no, ninguno quería que su personaje perdiera. Ajá. Y obviamente se tienen que enfrentar. Y obviamente también va a perder el estilo, o sea, tiene que ser dibujado en uno de los dos estilos. Sí, tal parece que van a haber dos, va a haber un dibujante invitado para dibujar ciertas páginas. En todo caso, o sea, ese va a dibujar a un gruto a palón. No, o sea, en todo caso, puta, te parece venir a Ruferto, ajá, un perro de verdad, de casa, un perro de cacería. Una hiena. Puta, todo Wolverine se caga al verlo. Aragonés dijo que encontró una solución para resolver ese problema de quién iba a ganar en ese enfrentamiento. Tirar una moneda. Siendo inspirado en la película de Akira Kurosawa, ¿qué? Rashomon. No la he visto. Ok. Entonces, ¿cuál es? No la he visto. Rebalsando ignorancia, me fui a Wikipedia. De portón. Para que me explicara que, cuál es la idea de Rashomon que lo inspiró. ¿Que le ayudó? Pues Wikipedia te explica que Rashomon es una, es la, de las primeras películas de Kurosawa, en la cual sucede un robo y una violación, un crimen bien serio, pero no se muestra en pantalla, sino que hablan y se oyen los testimonios de diferentes, de la víctima, del papá de la víctima, del que culpan, de varios testigos y gente que ni siquiera estuvieron ahí. Entonces todos cuentan una versión diferente de lo que sucedió. Y al final terminas de ver la película y no sabes qué pasó realmente. Entonces todo ahí ¿ha sido un episodio de Los Simpsons también? Del estilo de dibujo, porque nunca sale ni Gru ni Conan, sino que solo la gente contando. No, y ahí pueden, o sea, ni siquiera va a dibujar, va a ser en texto. Pues. Sí, cabrón, en prosa. Van a ganar. No se sabe qué pasó. Los dos van a poder ganar. Puta, qué pasó. ¿Quién mató al señor Burns? O sea, voy a pensar, puta, qué pijas hay. Sí, cabrón. Sí, en Los Simpsons hubo un mundo que toda la historia le iban contando desde el punto de vista de cada uno de ellos. Pueden cambiar los estilos de dibujante y todo sin que se sienta raro. Mira, después, sin que se sienta tan raro. No es tan noticia, pero es un comentario digno de hacerlo. Hubo el panel de la Dark Horse, lo abrieron diciendo: ¿quiénes de aquí, de los presentes, están leyendo Buffy the Vampire Slayer? Aplaudió. Maceta, I love you, mamor. Y después. Y se levantó un mouse. Me equivoqué de panel. No, y sigue el panel, y bien interesante, pero ninguna noticia rescatable. Después narran el panel de Dan Didio acerca de DC Nation, hablando de DC Comics, y él lo abre diciendo: ¿quién lee Countdown? ¿Quién lee Countdown? Un par de gente. Algunos aplaudieron. No, dice: algunos aplaudieron. No aprendiendo, Dan Didio aún pregunta, les pregunta a la gente: ¿y tú, por qué lees Countdown? No lo leo. Porque está mejor que 52, dije. Fue la respuesta. Ok, entonces le preguntó al otro: ¿y tú por qué lo lees? Porque no es un train wreck como me lo esperaba. O sea, no es un desastre, un choque de trenes cual me lo esperaba. Nadie dijo que porque le gusta está muy bueno, sino que no estaba tan malo. No está tan malo. Esa fue la respuesta. Y Paul Dini a la par, así con el cuchillo. Así que la pena. Después fue más inteligente y le preguntó: ¿eh? Con la grapita, la grapita. Con un paquín de cromo, así de la portada. Después, pero de Buffy. Leyendo el de Buffy. Tomando apuntes. Ah, sí se hacen los buenos. Ah, ¿qué estabas diciendo? Estás leyendo Buffy, no me fijé. Después cambió la táctica y la estrategia y mejor pronto, ¿qué están leyendo que les guste? Ya comenzó. ¡Buffy! Al final aceptó preguntas y alguien le dijo: mire, al fin, Jimmy Olsen se va a morir. Sí, no. Entonces, spoiler, si alguien que nos escucha está leyendo Countdown... ¡Danger, Will Robinson, dijo, danger! No, pero el sensei no se está yendo. Robinson dijo que no. Que ellos tienen planes para Jimmy Olsen, que va a ser el mejor amigo de Superman. Lo quieren pero matar que después. Tal, espero. Y para cerrar, va a ser el novio de Superman. Acabo de encontrar una noticia en Yahoo en la cual dice que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos está investigando y buscando terroristas en el World of Warcraft. Hay unos salvadoreños. ¿A quién ataca? De la mala salvatrucha. En este ambiente. Y mañana el Guild de los Geekos disuelto. Dado, dice, todos contra la pared de Enduro. Yo creo que serán esos palis malditos que no nos dejaban tomarnos la foto ayer. ¿Qué hijo de puta? Dado que la comunidad de inteligencia ya terminó con el terrorismo en el mundo, ahora se está concentrando. Así dice la noticia. Le estoy leyendo. Esa fantasía. Noten el sarcasmo. www.meloimaginé.com. Ok. No, está en el blog de la Wired. Por eso que renunció Fidel. Recuerden, es ironía. Recuerden si ya cacharon a Osama o no. No sé. No, dicen que... No, cayó de talegazo, no lo creo. El director de la Inteligencia Nacional indicó que están trabajando en un software y lo están probando en World of Warcraft para detectar individuos que lleven un comportamiento terrorista. La idea es pasarlo a la vida puta, pero real. Pero de eso se trata el huevo. Ajá, World of Warcraft como 8, es acerca de matar cualquier babosada que se mueva, o sea. Ok. Hey, yo mato conejos. Las misiones eran, vaya a estallar esta nave de esta mina de los enanos. Que ajá. Ah, que tenés en contra de los enanos, ¿no? Sí, no. Eso es que... fue todo. Yo nada, pero ahí me mandaron, anda a matarlo. Bárbaro. Ahí voy yo. Ah, te dicen que anda a aventar, te dicen que aventás. La vez pasada. Muy bien, señora. Sí, espérense, sí, ese es otro par. Más adelante. Es otra historia. Por cierto, ahora pasamos al mini review que nos ha preparado Britoman acerca del iPhone. Sí. Pero yo creí que me lo iba a traer. No, ya me lo quitaron. Es que solo me lo mandaron para hacer el review. Sí. No, bueno, sí, yo tuve la buena oportunidad de tener un iPhone en mis manos la semana pasada y de usarlo durante toda una semana. Entonces saqué una lista de pros y contras. ¿De iStore? Sí, okay. Sí, por supuesto. ¿Cortesía de qué? De Mac Store. Mac Store. Sí. Wow. Max, con X. ¿Las tiendas de aquí? Sí. No. ¿Es otra? No, otra tienda. Vale, ok. Primo de Max Factor. Sí. Así es que conste, todo lo que yo voy a decir es en base a lo que yo lo pude utilizar. Ajá. O sea, mi propia pura experiencia. Mía. Sí, barcazada es la mitad. Y con el primer, o sea, no tenía el upgrade del último firmware. O sea, ajá, que es posible que algunas cosas que yo vi, es posible que el firmware se las haya corregido. No sé qué realmente abarca ese firmware. Ahora, vos ocupaste una versión hackeada del phone. Sí, entonces, sí. Va, ok, chido. Ok, entonces primero, para empezar, concepto. Pros. Buen diseño, obviamente, eso creo que es lo primero que hay que decir acerca de un iPhone. Segundo, la interfaz gráfica cuando cambias de pantalla, cuando activas algún menú o algo, o sea, visualmente, palomísima. Me impresionó lo fácil que se conecta a Wi-Fi, o sea, rápido reconoce una red y se conecta. Disculpa, ¿tenés que ingresar algo en la configuración cuando una red abierta? No, nada, o sea, él solo detecta y si hay más de una te pregunta cuál querés, pero si ya tenés, si ya encuentra una de la esquina, le decís. Si ya encuentra una que ya te habías conectado antes, te la deja como preferida y ¡pum!, ya se conecta. Yes. Y si tenés que meter clave, te da una interfaz para meter clave. Sí, te da una interfaz para meter clave. ¿Cómo se browsea en internet? Es la ley, ¿verdad? Mísima, pero también ya vamos a ver en los contras algo que yo le encontré. Ojo. Y a pesar de que al principio yo lo veía como que el tamaño no era muy adecuado, lo veía muy grande, pero ya una vez que lo está usando, no lo tamaño es. Es brito. No, por eso yo lo debería haber sentido más grande. Multitouch. O sea, con una mano y un pie. Multitouch. Ok, entonces si se fijan son 5 pros. 5 pros. Van los contras. A ver. Primero, lo primero que me sacó de onda y creo que se los había mencionado, porque a mí no me costó nada. Se pone toda mantecosa que la no le, fíjate que no tanto. No le queda cualquier jack de audífonos. O sea, si vos tenés algún audífono Bose, palomísima, que te encula con restricción de noise cancellation, olvídate, no le queda. ¿Qué? No le queda. ¿Por qué? El jack es exactamente el mismo. 2.5 milímetros. Pero el jack está bien adentro. O sea, necesitas que sea un audífono que sea súper delgadito. Dotado. De la parte de plástico, ya de donde lo agarras. Si estás. O sea, el de un iPod no le queda. ¿Cómo te digo todo? Qué pendejo. Sí, entonces a esa sí, para mí es un big downfall. No, esa es definitivamente. ¿Cómo se llama? Decisión de negocio de Apple. Sí, okay, pero ya yo ya compré un audífono de $10 Griffin que le queda perfecto. Ah, pero cabal. Pero tiene que ser Griffin aprobado para el iPhone. Exactamente. Malditos. Ahora, esa es la primera. Segunda, el diseño no tiene, de por sí, a menos me imagino que le pongas algún tipo de case, cómo ponerle un strap. Y sí, yo cuando está browseando y la gente va pasando, yo ya sentía que alguien me lo pasaba botando y se caía y puta, lloro. ¿Verdad? Vale. Más que no era mío, me va a tocar pagarlo para entregárselo a alguien más. Tercero, movies, hay que traducir las movies, o sea, no ve DivX directamente, entonces... Todas son en francés. Da cierta... Esperanto. MP4. MP4 o obviamente no es como que alquilaste una movie en iTunes y la pasaste para... No, para verla, porque ahí sí no tenés que hacer nada de conversiones. Estaba hackeado. No, pero ve MPEX y todo así normalmente. No, MPEX no. Tiene que ser QuickTime. Tiene que ser QuickTime. Holy crap, okay. Igual que los iPods. Pues, sí, igual que un iPod. Bueno. Ok, ¿necesitas iTunes para meterle ringtones? Eso para mí fue otro... Y incluso para meterle fotos de... Por ejemplo, yo en la computadora primero lo conecté en mi laptop, que no tengo iTunes ahí porque es la de la oficina. Uh-huh. No pude meterle fotos al teléfono. Sí podés sacar las que tomes, pero no le podés meter si no tenés iTunes. Mira, una preguntita. Si te metes, digamos, a Flickr a través del web browser, ¿no podés guardar una foto de Flickr? No, ese es otro de los grandes errores. Ah. Ningún tipo de archivo podés guardar. O sea, no tiene la opción de save as nada. O sea, podés browsear, punto. No podés guardar nada que esté... Que bajes de la net. Nada, download... Ni una foto siquiera. Que, ay, qué bonita esa foto, la voy a guardar. O sea, que el hecho que sea 16 GB el iPhone. Bueno, si querés, saltamos a otro que no lo puedes ocupar como disco. O sea, no tiene. Enable disk use. Nada. No tiene. Bueno, eso es de lo que posiblemente se arregló. Bueno, te digo, muchas de estas cosas es posible que el firmware ya se las haya corregido. Punto, sí. Ok. Vibración del teléfono. Vibra bien poquito realmente. Y no tiene... te satisface. Sí. Entonces, y para mí tiene una desventaja que si tenés una llamada perdida, o sea, te vibró en la llamada, and that's it. O sea, no es de los que está cada minuto recordándote. Que eso para mí sí es algo que yo ocupo bastante. Ok. Entonces, que vibra. Llame, hijo de puta. Todas las opciones que tiene, por ejemplo, tanto como iPod, tanto como agenda, tanto como teléfono, o sea, todo lo hace, pero todo tiene que le hace falta algo. Right. Ponele, incluso en el iPod, me imagino que el iPod Touch debe ser exactamente igual. Pero ponele cosas como estás oyendo música, no te apaga la pantalla automáticamente, no tienes opción. O sea, tú tenés que apachar el botoncito. Bueno, eso que solo tiene un botón es paja. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 botones físicos. Pero bien escondidos. Sí, bien escondidos. Entonces... tú tienes que apachar el botón de encendido de la pantalla para apagarlo cuando estás oyendo música. Si no, ahí se va tu batería. Right. Y cuando lo volvés a encender para cualquier cosa, no enciende la misma pantalla, sino que tenés que encender scroll to unlock. Al principio, pero navegar ya, hasta... horrible. Demasiado, o sea, demasiado. Ok, Bluetooth. Muchos de mis aparatos no me los reconoció. Incluso de aparatos con Windows Mobile 5, no me los reconoció, no pude pasar nada absolutamente, ¿verdad? Sí reconoce headsets, eso sí me los reconoció, pero de ahí para allá, Esta es otra de las que más me dolió. Cuesta escribir con el teclado. O sea, cuesta escribir, además que tiene lo que yo les había mencionado antes, de que vas escribiendo y te hace un autocorrect. Ajá. No es como Windows, desgraciadamente lo tengo que comparar, como Windows Mobile, que te da una sugerencia y si la obvias, no te pone la sugerencia. Yeah. Aquí no, aquí tenés que, no la querés, la tenés que cancelar. Yeah. O sea que prácticamente si estás escribiendo en español, todas las palabras las tenés que cancelar. Right. Entonces, no vi que se aprendiera ninguna y... Mira, ¿y qué podés escribir ahí? O sea, aparte de lista de contactos, pero te... No, puedes escribir correos, puedes escribir notas, puedes escribir SMS. Ahora, yo así, te digo, o sea, igual, soy yo, mis dedos son pequeños. Uh-huh. Y escribí súper lento. Ok, dije yo, pero es un iPhone. Sideways. No se da vuelta el teclado. No, solo cuando está browsing o en iPod. Solo ahí te funciona eso. Sí. Entonces... Igual pasa con el iPod Touch. Si vos estás escribiendo un email desde internet, sí, ahí sí te funciona. Uh-huh. Pero si estás como una nota, por ejemplo, un SMS... Nada. Okay. El Gmail no funciona. ¿Cómo no? Ah, ya está. De dos maneras. Podés, pero ese es otro que tengo aquí en la lista. Ajá. Podés entrar a Gmail y funciona. Uh-huh. Entrás. Pero si te entras en la función de correo, tú puedes poner Gmail, puedes poner Yahoo, tiene todas esas opciones para, pero por ejemplo el Gmail me bajó absolutamente todos los correos, pero él te los baja en paquetes, ahí tenía de entre 25, 50, bla, bla, yo le puse de 25, me los bajé en paquetes de 25, pero un correo por reply. Digamos, en un correo de Gmail que vos ves el correo y adentro hay cuatro replies, son cuatro correos que él me bajó, a pesar de que ya estuvieran leídos en mi Gmail. Ay, o sea que los 3,000 correos que yo tengo jamás los iba a terminar de borrar del iPhone. Sí. Entonces, otro, si estás escribiendo, no podés, voy a insertar esto, voy a borrar de aquí para acá, no podés sombrear, digamos, de aquí para acá. Nada. No, o sea, solo puedes posicionar tu cursor y borrar. Se calienta una llamada de 2 minutos y ya la oreja ya se te hace más chiquita, puro chicharrón. O sea, necesitas un headset. La cámara, demasiado sensible y cero opciones. Con cero opciones, te digo, no le puedes cambiar resolución, no tiene zoom, no tiene diferentes tipos de luz, nada. O sea, point and click and that's it. Y cuesta enfocar. Pues es demasiado sensible. O sea que si nos van a oír en los episodios en un iPod normal, es a lo mejor. Algunas páginas no me las que tenían Java, a pesar de que tiene Java, no me las leyó, como StarWars.com, no pude entrar. No. No tiene Messenger, que yo lo ocupo mucho. O sea que BlackBerry, que mejor voy a ir comprándome. Espérate. No tiene Spreadsheet, no tiene. O sea, no sé si eso se lo van a corregir en algún momento. La batería, a pesar de que nunca se me equivocó, sí, yo sentí que yo lo ocupé por ponerle 3, 4 días estrictamente como teléfono, y la batería me bajaba un 20%. O sea que si vos lo estás ocupando, sí, si vos lo estabas ocupando como iPod, es mi teoría de que al final de que oís 3 canciones, ya una llamada larga y murió, creo, no sé, pero esa es la impresión que me dio, según mis cálculos. Y como les mencionaba ahorita, que ya se los había mencionado, el de cómo manejas el iPod, para mí cambiaron algo que era perfecto. Para mí el control del iPod era algo que yo adoro todavía en mi iPod normal. Que todavía lo puedes conseguir en un iPod clásica. O sea, yo no sé por qué no lo hicieron, como los fans lo estaban pidiendo, que tuviera el click wheel virtual y que fuera exactamente igual. O sea, cambiaron algo que era perfecto. Yo me imagino que eso sí, con la costumbre, se va a llegar uno a acostumbrar. Ese va a ser un hack, un hack, fíjate. Y como les dije, no tiene opción para ocuparlo como disco, que también para mí es otra gran... Ahora, si ven, son 20 desventajas que yo le encontré contra 5. Matemáticamente dijera que el aparato es una mierda, pero no. O sea, lo agarras, lo usas y te enculas de esa mierda. Sí. O sea, te valen verga todas estas babosadas y vos decís, yo lo quiero. Uh-huh. Entonces, resumidas cuentas, si tienen la plata y la oportunidad, cómprenlo. ¿Vos lo vas a comprar? ¡Cómprenlo! ¡Me estoy cagando! Yo estoy viendo como puta lo consigo de regreso. Yeah. Pero mira, porque fabuloso, porque si lo compras y los que nos escucharon después de ese review y lo compran, lo van a hacer con conocimiento de causa. No es aquello de que lo compran y decir, ¡puy! Yo no sabía que esto no lo hacía o que esto era lo que así. Pasa es que quedas tan enculado del aparato, creo. No, sí, es que la interfaz también es. Y también. No creas que no te deja de vos sentirte, qué vergüenza. Cuando vos vas con esa mierdita y ves la mara, puto un iPhone. Te da un poco de satisfacción. Los mareros, puto un iPhone. Corre rápido. Yo estaba usando el iPod Touch de mi hermano y te digo, una belleza. O sea, ya yo estoy también, quiero uno. Pues, solo para estar en la cama browsing porn. Digo, perdón, dije el internet. Sí. Leyendo cómics que yo solito escaneé. Para cumpleaños. Para bueno, venga, baby. Señoras y señores, ahora continuamos con nuestro episodio especial de. De carnita. De orco. Warcraft. World of. Adelante, Tico Man, que es... ¿Cómo fue eso? Dijiste el apellido primero. Sí, Warcraft World of. Es que así como Bond, James Bond. Warcraft. Adelante. Warcraft. Bueno, no, quizás... Yo creo que Tico Man es el que más ha salido afectado, creo yo, de esto. Vale, pero... No, es que yo no tengo esposa e hijos, así que no. Ah, no, espérate. Víctor es el más empilado, que siempre que entramos, él está ahí conectado. Víctor vive ahí en Ogrima. Yo creo que Víctor son como 3 personas. Sí. Para que se conecten 24 horas al día. A ver. El Julius aquí es ignorante, que rebalsa otra vez. También de Brito World of Warcraft. También Brito Man. Así que no comiencen por eso. Mejor, para la gente que no saben de qué se trata, digan, hagan una explicación, pero de minuto y medio, de qué es el juego. No. Julio, yo creo que somos bichos raros y nosotros no conocemos, pero todo el mundo. Pero han jugado. Ellos algún, sí saben. algún RPG en el pasado, un role playing game. Bah, ¿se han jugado Dungeons and Dragons? Sí, contesta el Julius. Se han jugado juegos tipo Dungeons and Dragons. No online. Que pueden no, ser pero diferentes, diferentes clases de personajes como guerreros, ladrones, razas. Magos, que puede ser un orco, un diferentes razas. Un troll. Entonces, sí, yo ahí estoy también. World of Warcraft, okay. Que es basado en los juegos de guerra que salieron de Blizzard, que son Warcraft. Está Starcraft también y todo, pero esto específicamente en Warcraft. Como tuvimos un programa que Tarkus nos explicó toda la historia de Warcraft, entonces llevan una su trama. En el entonces, 16. El World of Warcraft te transporta a ese mundo y te mete así como en medio de todos los sucesos de todas las guerras y campañas ofensivas que habían dentro de toda esa trama épica, digamos. Entonces, es un mundo vasto, es enorme, y ahí estás metido, vos puedes ser uno de dos bandos, ya sea the Horde, la Horda, o los... Alianza. O la Alianza. Republicana. Mira, Tico, ¿no? Es bueno mencionar de que, contrario al World of Warcraft anterior, ajá, que manejabas un grupo de gentes, algo parecido podríamos decir a lo que es Age of the Empire, sí, que manejas tu imperio y tu guerrero y todo lo demás, aquí solo manejas a un personaje. Entonces tú lo primero que tienes que decidir es qué personaje quieres ser, ¿verdad? Ya hablamos de las clases, que puede ser un druida, un hunter, un mago, un paladín, un priest, un rogue, un shaman, un warlock o un warrior. Cada una de esas clases tiene como que sus diferentes ataques y sus diferentes cosas que pueden ir aprendiendo a medida van ganando experiencia en el juego. Pueden ir aprendiendo ellos esas habilidades nuevas, digamos. Es para casi un role-playing, pues. Sí. Sí. Okay. Es un role-play. Desde el punto de vista práctico, yo sé que ustedes lo juegan en computadora. ¿Hay versión para alguna consola? No, pero hay un rumor que va a salir para celulares. No, pero... No. Eso es, supuestamente es algo para ver cómo van tus cosas en el auction. Si tenés cosas en el auction house, las subastas, ahí puedes estar revisando qué tal van las subastas. Pregunta, ¿cómo lo manejas? ¿Lo manejas a teclado? ¿Lo podrías tecladito manejar con mouse? Teclado. O sea, una interfase para hacerlo, digamos, si lo hacen en un 360, mira, sería bien difícil. Si fuera un joystick, fuera algo así como una mierda así llena de botones, porque claro, sí. Al 360 le pones un pad de... Ah, de tecladito. Sí, ahí sí se podría ocupar. Pero en YouTube puedes encontrar hacks para hacerlo con el control del Wii. O lo puedes hacer incluso con un iPod. Ahí hay varios hacks, ya. Ya, qué bien. Bueno, tal vez algo que me gustaría hablar es del origen del guild. Espérate, una cosa rápida. ¿Cómo fue que empezó todo eso? Nada más de la interfase. Yo siento que alguien que haga un hack de estos para controlarlo con el control remoto o algo que no sea el teclado va a estar en una seria desventaja en el juego, porque el puño de ataques que podés lanzar con el teclado así nomás con un Xbox o con un controlador de PlayStation, no veo yo cómo. Por eso te digo, sería difícil. Sí. Sí. No, ponele así, por ponerte un ejemplo. Tenés tu pantalla y en la barra de abajo está todas las opciones de hechizos y ataques que puedes ejecutar. Entonces están numerados del cero al menos. Ajá. No, al igual. O sea, todas las teclas de arriba tienen asignado un hechizo o algo, un quick key. Uh-huh. Pero de eso podés cambiarle y tenés 6 barras de eso. O sea, le das shift 2 y pasás a la segunda barra. Shift 3, así, hasta 6 barras. Pero, y se llenan. Sí. Pero en el interfaz vos podés setearlo de tal manera que tenés todas las barras al mismo tiempo. Abajo en doble barra y a los lados en doble barra también. Entonces tenés las 6 barras a tu disposición. Al final, hasta tenés que cerrar un ojo para ver al muñequito. Todo lleno de barras de ataque. El problema es que llenas demasiado tu pantalla, no ves nada. Una gran visión de túnel, ¿verdad? No, y aparte de eso, puedes dejar abierto tu ventana de tus quests, bolsas, de tu quest, de tu lista de amigos, tus bolsas, tu inventario. No, se puede. Vaya. Y ahora, y cuando comienzan a jugar, la primera vez que compras el CD o te lo regalan o lo haces download, te dan una prueba de 10 días, que así como leer la droga. Y es downloadable, o sea, el programa son 3.5 gigas para download. Ah, eso me cayó mal. Con un parche de 700 megas adicionales. Uh-huh. O sea, son como unos 3 días bajándolo. Sí. A 512, eso, yo me tardé 3 días. Eso me cayó mal. Fíjate que viene Omar, me pasa el disco del juego. Yo, bueno, ok, yo había agarrado como entusiasmo. Bueno, voy a jugar. Y después de instalar el juego, tener que bajar el parche, que lo dejé el domingo. Eran tres parches. Que lo dejé el domingo así bajando, ya me fue a joder. Y dije, bueno, cuando vuelva ya voy a estar bajado. Se había caído el internet, había interrumpido la conexión, lo tuve que dejar otra vez. Bueno, me fui a joder a ver anime. Para mí eso. Bueno. ¿Se viera a joder? Sí, claro. Sí, hace party. Entonces, ¿el tico o el anime? Los dos. Entonces, como que te baja el entusiasmo, eso de estar esperando que baje un puto parche. Uh-huh. Igual, si aunque tengas el CD, es lo mismo. Pones sí, el CD y te va a bajar el parche. Te va a bajar el parche. El primer parche es de 700 megas. O sea, te ahorras, si tenés el CD, te ahorras simplemente bajarte 3.6 gigas del juego principal. Ya es algo, sí, pero. O sea, es un DVD realmente. Un DVD ROM. Un DVD. Wow. Es que eso, tal vez la relación que me explicaba. Por ejemplo, el juego Warcraft está en tu máquina. Entonces, si estás viajando por el mundo de Warcraft, todos los edificios, todo lo que ves ahí, está en tu computadora. Máquina, o sea, lo va rendering. Hay otros juegos. Por ejemplo, cuando sacan un parche nuevo, porque digamos en alguna expansion incluyen ya una raza nueva, y toda esa nueva raza con todas las cosas que se pueden poner, todas las armas y todo eso, tienes que bajarlo también en tu computadora para poder visualizarlo. A diferencia de, por ejemplo, Second Life, y algunos otros juegos así, que todo lo que vos ves en Second Life, en el mundo este, es hecho por los usuarios. Entonces, ahí básicamente el juego es bien chiquito, como 12 megas. Porque todas las texturas, todo lo que vos ves, está en el server y está streaming down to you mientras vos estás jugando. O sea que entras a una habitación y hay un tiempo en el que te dibuja todo tu ambiente. Y el tiempo no va a depender tanto de tu computador, sino que de tu conexión. 100% correcto. De tu conexión. En el caso de Warcraft, eso es una belleza, que se siente todo súper rápido. Aunque ahí, está todo ahí. Si tenés mala conexión, te sucede de que vos te estás moviendo en el mundo, pero tu conexión tiene lag. O sea, está retenido. Entonces, todos los cambios que realmente están ocurriendo en el juego, tipo estás en un combate, vos no te das cuenta, porque vos seguís jugando como y de repente, hey, no veo que ninguno de los otros personajes se mueva. Es bien chistoso porque de repente nos agarra la chiripiorca todo, pa, pegándole al mismo monstruo de veces. Y después, al rato ya está muerto, ya como 5 otros muertos. Mira, y ya yo muerto pegando al tico que había puesto ahí en medio. Pero, nosotros nos paramos a la par de tico. Poke, ¿qué te pasa? Despertando. Mira, me acuerdo que le pasó una vez al Rafa, a Tarkus, que estábamos ahí jugando. Y de repente estábamos así en una montaña, no me acuerdo, por un castillo. Brokeback. Y de repente. Uy, no. Es el ánimo. Arriba de Wailing Caverns. En la chocita que está arriba. La onda es que solo vemos al Tarkus que sale bien y se suicida. ¡Pues sí! Se pasó en la choza. ¡Run for your life! Primero la muerte. Ahí broke back, pero de que se hizo mierda. Y en otro puti, ¿qué pasó? Puta, que se me cayó la conexión, que no sé qué. Y el muñequito de la... El Leonidas. Mira, y... ¿Ahora cuándo? ¿Qué velocidad recomiendan entonces para jugarlo? Mira, yo tengo 512. Creo que soy el que tengo menos de conexión y... Se juega bastante bien, o sea, no hay mucho problema. Yo tengo como 64 aquí. Sí, pero siempre que tú activas el voice. Dial. Ah, sí, activa el voice. Ya no podemos jugar porque. Puedes también hacer chats con voz. Sí. Si estás hablando con voz. Con voz. Ah, conmigo. Con voz. Yo no juego. Así es. ¿Qué es lo mejor? Porque puedes estar typeando así, hey, miren, ataquen a este hijo de puta, o salven, hijos de puta, que me están atacando. ¡Auxilio! ¡Puta, lo que escribís! ¡Ayuda! Ya estás en el cementerio. No, pero fíjate que es una cuestión... Nadie te ayuda porque no saben qué. Ese debe ser un idioma orco. Pero fíjate que es un tema de costumbre, porque cuando yo empecé a jugar hace como año y medio, no había voice chat. Entonces te tocaba escribir todo. Entonces, aprende a escribir rápido, ya. Caminábamos 50 kilómetros. También cuando uno trabaja en Word, aprende a escribir rápido. No, no, no, nada no, que... No, aprende a escribir mal. Ajá. Exactamente. No NP. Ajá. Cabal. Exacto. Empezás... Bueno, hacer slang. Bueno, estás jugando ahí y de repente vas a la mara que ya está como nivel 60, 50, no sé cuánto. Obviamente tienen años de estar jugando esta babosada. Y solo se hablan entre ellos en así todo abreviado. No entendés nada. Entonces vos decís, capaz son otro lenguaje, ¿verdad? No, son australianos o gringos o whatever, pero no escriben. Solo pones NP, what's up, hasta ahorita no sé qué significa caca. Es okay. Con una gran literatura, como que Dostoyevsky, así. Puta, me tardé un vergo en encontrar qué quería decir LFGWC. Looking for Group Whaling Cavern. Hasta ahora sé eso, pero tuve que meterme como en no sé cuántos foros a averiguar. WTS, tal mierda. Want to sell. Okay. También. Cabal, entonces. Hey, léete la última página del libro, ahí creo que están en el otro. Y ustedes, como el Guilo, el grupo de los geekos, no han inventado abreviaturas o códigos propios. No, estamos en español. Vale, verga. Sí. Así como maceta. Fíjate que esa es una cosa. No te deja putear en inglés. Pero en español putear bien. Y nadie te entiende, que es lo mejor. ¿Por qué no te dejan? ¿Qué pasa si escribís una. Te la quita. No, aparece la palabra. Ponen personajes. Signos de dólar y ondas así te ponen. Ah, o sea, que el otro cabrón sabe que lo estás puteando. Sí, pero... Pero qué chido. Pero la mala pone, por ejemplo, SH exclamación T, ¿verdad? ¿Entendés? O sea... Aquí está, por ejemplo, lo que estamos buscando. Pero bueno... Es un GM. Guildmaster. ¿Por qué? ¿Qué tal el inicio del Guild? General Motors, sí. ¿Quién es el Guildmaster? I think, vos. Sí. A ver, Tarkus, entonces, ¿cuál fue el inicio del Guild? El inicio del Guild de los Geekos, quisiera oír, porque yo entré así ya cuando estaba la marga a nivel 20. Es que fue Vicorintian, que por cierto... No se ha metido. Lo estamos esperando todavía. Vicorinte. Está esperando que llegue. ¿Qué pasó? Explícanos. Te vamos a dar chance, dale. Sí. ¿Yo? No, Vic. Ah, Vic. Vic. No, pero no Víctor. Dale, pues. Dale, Tarkus. No, lo que pasa es que Vicorinte puso que qué juego le recomendaba y no sé qué. Yo le puse, obviamente, que le recomendaba el WoW. Wow. Es que es un juego WoW. Howdy, wow. Y luego a Néstor se le ocurrió la idea de hacer el 10 Day Guild. Que Néstor tampoco se metió. Pero es que Néstor ya lo había jugado antes. Sí, Néstor dice que ya no se quiere meter porque tuvo ciertos problemas. Maritales. No. Premaritales, porque no estaba ni casado. Con Mariano. Y por cierto, Mariano está jugando ya ahorita WoW en un server que es gratis. En español. Tacaña. Sí, bueno. Saludos en el server de nosotros, Néstor y a Mariano. Bueno, entonces de ahí salió la idea. Entonces yo le dije, démosle. Y los que se quieran meter, bienvenidos. Les expliqué cómo era la onda para los 10 días de prueba. Y poco a poco han ido cayendo. ¿Les explicaste cómo se compraba el último patch y todo? Sí, bueno, ahí ellos se enteraron y me putearon. Porque tenían que bajar el patch y... Igual yo no sabía. Mira, creo que me acostumbré a esa cosa. Es algo divertido porque estás vos con el entusiasmo de que ya bajaste los 4 y pico de gigas y ya podés instalar y lo instalaste y hiciste tu password y todo. Y en eso voy a jugar. Ya te echaste un día completo perdido. Y ¡pa! El patch de 700 y pico. ¡Hijo de puta! Te echas 2 días bajando todo eso. Pero después... Yo quisiera oír la opinión de Víctor, que lo tenemos acá online ahorita. Víctor, ¿vos ya habías jugado antes o empezaste con los geekos aquí a jugar WoW? Bueno, yo antes había jugado, pero eran otros juegos de igual. Pero fue la primera vez que decidí darle una oportunidad al World of Warcraft, pero... Pensé nada más aventarme los 10 días, entonces jugué como loco a ver si terminaba los 10 días. Como degenerado, papá. Consigo. Cuando entré ya era nivel 30, este puta. Ajá, entonces seguí, todavía no se me acaban mis 10 días. El viejo truco de darle vuelta al reloj a la computadora. Ajá, no, ya está corriendo para atrás, voy en menos 7. Está bien, está bien. ¿Y cuál es tu experiencia entonces con el juego? El juego es buenísimo, el juego muy divertido. Y lo que me gustó es que al principio la gente, o sea, es una comunidad diferente. Porque en las otras comunidades de juegos en línea es muy difícil que te ayuden, que alguien te explique. Igual a mí, por ejemplo, Tarkus me ayudó, pero yo ya era nivel 7, entonces los primeros 7 niveles. Entonces no le funcionó. Inventarte todo. Te ayudaste al nivel 7, así que no te sirvió de nada. No, sí me sirvió de mucho, pero para aprender ciertas cosas, o sea, en algunas cuestas y medio tontos, o sea, había gente que me ayudaba. Bueno, yo me entonces eso me gustó de esa comunidad. Solo quiero hacer una aclaración. Yo le ayudé hasta nivel 7 porque a la hora que yo entré a jugar, él ya era nivel 7 y había empezado ese mismo día. Bueno, las primeras misiones, como decía, es de barra este cuarto y dos niveles. Sí. Sí. Es que los primeros quests son como bien sencillos, ¿verdad? Como mata 5 cerdos. Barra este cuarto, pero con ese enemigo. Con sangre. No, y vaya, una cosa que hay que mencionar del juego, o sea, además de que tiene muy buena animación, bueno, las presentaciones de inicio, cuando agarras por primera vez tu muñeco y empieza a hacer una animación y un gran cuento. Cuando te agarras por primera vez, muñeco. Yo, con la muñeca. ¡Quétate de huevo! Entonces, ya voy a jugar. Se voy a jugar. Es súper divertido. Desde todos los días juega. Todos los días se conecta. Juégala, juégala. Es Taylor. Ya hace 3 chaquetas diarias. Entonces, vaya, cuando yo me metí a jugar, ya, bueno, Tarkus ya estaba ahí, Omar ya había terminado sus 10 días, y dije, va, le voy a dar una probada, a ver cómo está ese juego. ¿A quién? No, al juego. Al muñeco. Ya lo había escuchado desde hace un montón, y dije, okay, no puede pasar mi vida como jugador de juegos de consola y todo lo demás. Y nunca haber hecho un juego online que fuera así de grande, pues. Y dije, vamos a probar. A mí me desanimaba la parte de tener que depender de alguien para hacer algo en el juego. O sea, no, eso es como sí, medio de mito. No, pero, ok, a mí no me llegaba porque yo soy de los que no me meto a un Yahoo Games o a un cualquier lugar de juegos. Porque siempre hay mara que no sabe jugar y no entran por el juego, sino que entran por degradar, por pelear, por cualquier cosa. O sea, y eso te abate, pues, o sea, te desespera. Como los pales de ayer, que no le dejaban tomar la foto. Decís, esto... bueno, expliquen mira, pales, que yo no sé qué. Pendejo, pues, okay, pero yo sí. Pero lo que te pales. Quiero decir, o sea, es totalmente diferente cuando ya tus cheros están jugando y vos decís, ok, hagamos un grupo, va, y te vas con tus cheros a hacerlo y empezás empezás a hacer tus relajos y salen frases como, puta, démosle verga esto, y después, ¿y ahora qué hacemos? Corramos y gritamos como niñas, papá, porque aquí nos van a dar verga cuando volvamos saliendo. O sea, es totalmente divertido ya hacerlo con tus cheros. No, y después también que puedes hacer. ¿Cómo así? Mira, no, pero mira otra cosa. Amigo, no sé, lo qué chido está también este. Es cuando de repente entra un warrior vestido con un vestido como andaba Rick por un tiempo en el juego y lo hace. Esa es culpa de Víctor. Esa es culpa de Víctor. Víctor, él tenía el vestido. No, es que fuimos a Ragefire. Ajá. Y te dan en la túnica esa. Entonces me dijo, ok, todo lo que no sea color gris y blanco, póntelo de un solo. Y ok, me dieron la túnica, era azul, y yo dije, ok, pero la pongo. Después entra Tarkus y, puta, estoy ofendido, cabrón. ¿Cómo tenés un warrior con falda? Mira, pero va, ahorita ustedes están jugando juntos. Pero ahora, si digamos, así como cuando tú estabas, solo jugándolo tú, ¿no se da el efecto de que, puto, que hay toda la mara que encuentro es nivel 305 y yo soy 7? Y no, te pero, cuesta subir por eso. Hay un puño de mara 7, un puño de mara abajo. Mira, para darte una idea, World of Warcraft cumplió, creo que en enero, 10 millones de usuarios activos. Entonces, casi siempre vas a encontrar. Activo quiere decir que pagan los. Que pagan los $14 mensuales. Mensuales. Mensuales. Sí. para sí, jugar. Pero ¿cuánto te... Si salís con tus amigos un fin de semana, ¿cuánto gastas? Y aquí puedes jugar todos los días en la noche. Y te quedas en tu casa todo. Quédate a la 1 de la mañana. Sí, yo con eso, yo prefiero salir. Te sale más barato. Yo mira, yo prefiero salir y tal vez te compras un juego usado de PlayStation 2 y pasas jugando con las horas que no salís. No, la experiencia no, bonita. No, mira, la cosa es que, la cosa es que está el área donde empezás, que ahí... ahí lo manejan por quest, o sea, por las misiones. O sea, las misiones que te dan son mate esto. Son de entonces, tu nivel. Entonces, cabal, todos los monstruos que hay ahí son más o menos de tu nivel. Las misiones que están ahí, cabal, son orientadas a esas criaturas de tu nivel. Y si te pasas muchos niveles, o sea, si sos nivel 10 y estás en una zona de starters, así de nivel 1, 2, 3, ya no te dan puntos de experiencia, o sea, no ganas nada completando misiones que son en áreas de bajo nivel. Vale, imagínate, ustedes como guild pasan a nivel 15 todos y de repente entra Britoman, hey, me quiero unir, ya pagué mi suscripción. Sí. Bueno, ahí hablo yo, todos estos son arriba de 20 y tanto, hay unos 30. Todos tenemos... Yo soy 12. Okay, ¿Vos sos el sidekick del grupo o no puedes andar con ellos? Yo voy a hacer las misiones y a veces cuando hay una que sea muy difícil, lo llamo, le piden ayuda y si ponele ahí... Nos unimos al grupo, hacemos un grupo de... Número de nivel 10 y yo tengo que llegar a sacar un quest que está en medio de esos 10 o yo solito agarro uno por uno a quebrarme a los 10... O les digo a ellos, hey, ayúdenme, y llegan ellos y agarran a... Vos te vas a echar un café y ellos... Exacto, ellos matan a todos y después solo agarro yo el quest en medio. Eso es ir detrás de Tarkus en Wailing Caverns. O sea que ellos no te pueden decir, hey, Rafa, acompañanos a este quest. Sí, sí. Okay, sí. Mira, es que a veces andan a necesitar carne cañón. Yo de las primeras veces que me metí, ahí fui Tarkus, llevó su warrior nivel 60 y picos. Y 65. Y yo era como nivel 10, algo así, ¿verdad? Entonces el Tarkus solo llegaba un hachazo y mataba a la mara. Y eso que decía, qué fácil, voy yo y ¡pa! No, y a vos te caía la sangre del muerto y te morías. Dolor. No, ay, era ácida y caliente. No, y lo chistoso es que a veces, hey, Tarkus, se te escapó uno y vos ves el muñequito pegándole a Tarkus por detrás, ¿verdad? Y no le bajaba nada, así, a chipe. Solo lo volteé a ver y se tiraba un pedo y se moría. No, y normalmente, pues lo que decías, Julio, para la mara que está comenzando, digamos, Rafa que está empezando esto, normalmente nosotros tenemos 2 o 3 personajes. Dos, o sea, usualmente solo tenemos 2. Uno que es el principal, el que estamos ya en niveles más altos, y otro que está en nivel bajo, que para el caso podemos ayudarle a él. Igual nosotros ganamos experiencias con esos niveles bajos. Lo bonito es cuando tenés varios personajes. Sí, lo bonito cuando tenés varios personajes es que jugás el juego de otra perspectiva. Porque, por ejemplo, yo bueno, tengo... El segundo lo llevo bien rápido. Yo tengo un orco que es un guerrero. Y mi principal, que es un mago, pero es un troll. Entonces tiene como que otras habilidades y otras cosas que... Se pone divertido. ¿Verdad? ¿Ustedes tienen que 3 semanas de estar jugando? ¿Qué hicieron el guild? No, quizás un mes ya. Yo tengo 3 semanas. Bueno, los que llevan 3 semanas para comparar, ¿qué nivel han logrado en esas 3 semanas? Yo tengo nivel 23, mi principal, y el Warlock, que es el segundo, lo tengo nivel 16. ¿Pero cuántas horas de juego por noche? Normalmente entre las 8 y las 12. ¿Tico? No, 9. Cero vida familiar. Normalmente ya están todos dormidos. O sea, cumplís y después de jugar. No. Les echa una gota en la comida a toda la familia para que se duerman temprano. Yo no sé cómo apareció una frijoles con pito. Una bolsa de pito en mi casa esta semana. Aprendió la movidita aquella de Homero Simpson, sí. Nada, que el jardinero. Todos los días viene el jardinero, que es Don Rómulo. Pues, Carmelo se llama. Va a la droguería a comprar otro botecito de éter. Y mire, ¿para qué ocupa tanto éter en la casa? ¿Tico? Yo, mi principal es un hunter. Lleva nivel 28. No, 27. 28 ya. Y llevo 3 semanas. Tengo otro que es nivel 17 ahorita, que es un druida. Yo llevo 1 semana y está en nivel 12, y el otro secundario de ese... Ese ahí quedó en nivel 6, que fue con el Kissel Trial. Ya. Bueno, la cosa es que sí, yo, mi trial dije, bueno, voy a devengar estos 10 días gratis. Puta, y me metía desde que llegaba a la casa de 6 a 1 de la mañana, todos los días. Y Ticomán llegó a nivel 20 y no se le había acabado el trial todavía. No, llegó a nivel 20 en 10 días. Pero a cero vida social, así las ojeras, no se lo recomiendo. La cuenta de café, puta, Dios. Bueno, yo tengo un mago, que es el Geeko Pitufo, que está en nivel 28. Y tengo... es que es un troll, por eso es Sabalco Pitufo. Y pensó que era Brito. Y tengo... Ya va a salir el Geeko Pinocho, ¿verdad? Bueno, y ahí tengo... Por lo mentiroso, por lo mentiroso. Y ahí tengo un orco que se llama Hulk Geeko, que ese está en nivel 25. Y tengo quizás una semana más de jugar. Vaya, aquí mi única queja con el juego. Yo siento que el hecho de que pasemos tanto tiempo jugando en este juego... Espera, permíteme un segundo. Y Víctor no nos ha contado... ¡Víctor! Pues Víctor es el que nos ha ganado a todos. Víctor merece un reconocimiento. Víctor vive días de 25 horas. No, yo realmente juego en la mañana, porque tengo una hora y media libre, y luego regreso en la noche, ustedes están, y juego hasta las 12, porque me da sueño. No seas mentiroso, la vez pasada te quedaste como hasta las 3. No, es que en la hora... pero es un sábado, o sea, los sábados, pues, cuando no hago nada, pues a jugar, ¿no? La vez pasada nos quedamos hasta como a las 5. Es que en la hora libre trabaja, ustedes no lo entendieron. ¿Qué nivel tienes tus... Yo tengo un chamán, nivel 38, no, 39. Puta, ya subió otro. Ey, ¿cuánto tenés de gold ahorita ya? Cuando empezamos el programa estaba en 38. Tengo 105 de gold. Ah, ya lo hiciste. Puta, yo tengo como 2 gold ya. Yo he llegado hasta 4. Y tengo un priest nivel 20, creo. Sí, 20. Wow. Sí. No, sí, es que... Víctor... Ha devengado. Sí, no, y fíjate que Víctor tiene la cualidad de que entiende muy bien el personaje que está jugando, entonces... ¿Y nosotros? Entendé. Pero lo que pasa es que, y también es le gusta explorar bastante, entonces siento que ustedes se han quedado como en una sola área y como que no van más allá. Mira, es que a mí me abate el hecho que por eso ahorita ya estoy ya en Undercity y en otros lugares, de que tengo mi lista de quests, ¿verdad? Que te deja tener como 25 misiones pendientes. Entonces, a veces me pasa, y no es queja, pero sí pasa, de que yo entro, sí, hoy voy a acabar estos quests porque estoy aquí en esta parte y ahí voy a barrer con todo esto. Y de repente cae Rick, vamos a Wailing Cabo, porque es vergonzoso estar en Mara, pues. Ajá. Pero después llegas a las 12 de la noche y ya no hiciste ningún quest allá. Y ya se está poniendo hasta grises los quests, porque como en Wailing Caverns agarraste tanta experiencia. Y ya subiste experiencia, subiste nivel y de repente ¡pum! Te bajan. Se mueren los quests. Entonces, entonces, a botar quests. Entonces ahorita estoy en Undercity completando unos quests que tenía pendientes que están en gris. O sea, lo estoy completando solo para limpiar mi inventario, limpiar los quests. Lo puedes dropear. Lo puedes botar. O sea, si ya están en gris, lo único que van a hacer es que te van a dar dinero. O sea, pero no creo que... Pero también algunos de esos no que te son... No te dan nada de experiencia. Reputation. Algunos de esos eso que son cadenas de quests también. Tienes que acabar ese para seguir los siguientes quests de más nivel. Entonces, igual los tengo que acabar. Tal vez por eso me he tardado. Por eso siento que llevo más rápido mi druida, que es el segundo que empecé. Lo empecé ya después de los 10 días de prueba, porque ya me di verga con el hunter, ya me pegué unas grandes perdidas. Eso es otra cosa. ¿Qué hace un druida? ¿Cuál es la característica de un druida? Mira, el druida es mágico, pero es un híbrido. Ahí tal vez hay que explicar un poco los tipos de personajes. O sea, al extremo de la cadena tenés quizás el warrior. El warrior que se conoce como tanks. Ese no puede darse verga con espadas. Y recibe verga. O sea, recibe daño. Se pone el culumbro. 69. No, mira. Recibe daño. Su tarea es absorber daño para que los demás... Take one for the team. Para que los demás hijos de puta no les caigan los enemigos. Sí, ya se cayó la conexión de esto. De que va a jugar, ¿no? O sea, los magos son bastante son útiles. El otro extremo. Son el otro extremo, son bastante útiles para... para hacer daño, así, pero con magia. Son débiles, en el respecto que... La única armadura que los magos pueden usar es la falda de Rick. Es la falda que andaba el Rick puesto. ¿Eh? Puta, pero no es culpa mía, es culpa de Víctor. Ya se desconectó Víctor. No, sí, no te oyes. La cosa es que... O sea, no saliste del closet, sino que te sacó Víctor del closet. Puta, que, mira, te digo, o sea, entras y hay tantas cosas, tantos puntitos que tenés que ir afinando poco a poco y vas conociendo. O sea, a mí me dijo, okay, mira, todo lo que sea arriba de gris es bueno. Bueno, el okay. Warrior, para regresar, el Warrior puede ocupar cualquier tipo de armadura. Uh-huh. Y cualquier arma. Y menos wands. Él no puede ocupar las varitas mágicas. Sí, porque como no tiene magia. Pero... Y en medio están los híbridos, que tipo está el druida, que ese es mágico, pero eventualmente agarras, puedes cambiar de forma y te puedes transformar en oso, que en oso la dinámica funciona igualito a un tank. A un tank, a un warrior. O puedes transformarte en gato, que funciona igualito que un rogue, que es un... Trata de ser invisible, digamos así. Stealth. Stealth. Uh-huh. De ahí están los priests, que también son pura magia. De ahí están los paladines. Los priests. Pura magia. Y los chamanes tienen la gran ventaja que pueden revivir a la mara. Hasta los druidas, creo, también. Y curar también. El sí, warlock lo puede hacer, pero es más difícil. O sea, no puedes revivir a un montón de gente, sino que solo puedes como... revivir a uno específico. ¿El qué? ¿Quién? El warlock. Tenés una piedra, no sé una qué. Una piedra que le da a la de que se lo... Ah, no, pero el... No, esa sí. Es la piedra de energía. Hay una piedra que como que haces la impresión de la persona, o sea, del tun. Ah. Y cuando ese tun se muere, le da la opción a él de volver a revivir. Mm. Pero si estás en un grupo y se muere otro, okay, lo siento, ese va a tener que llegar caminando desde el graveyard. La cosa es que no. los híbridos pueden tomar papel tanto de guerrero como de mago, pues, uh-huh. Al final. Y ahora, ¿y por qué ustedes no buscaron tener un equipo más equilibrado, teniendo, qué sé yo, la ventaja de un warlock, un mago, un guerrero? No conocíamos yo mucho, creo que cada quien agarró sí, lo que le interesaba. A lo bruto. Ajá. Ahora sí, para ponerle yo agarré druida porque dije, bueno... Esa no es la definición solo de trabajo en equipo. Hay un chamán, o sea, hay un chamán y ese es el único que tenemos ahorita que nos cura. Entonces, es Víctor. Es Víctor. Entonces, sí, pero vos no reviviste todavía a nadie. Qué ignorada, Rafa, qué ignorada. Bueno. Es que estas categorías chamán chaneque. Se acaba. Chamanchito. Hice un druida. Ese es el que va detrás bolseando a los muertos, ¿verdad? Es cierto. Vale, entonces ahorita tengo un druida que todavía no puede revivir la mara. Quiero que llegue. Encontré la varita mágica. Ah, no. Y después está bien útil ese tu druida, entonces. Y Rafa, el primero que creó fue un hunter. Te leí, mira, chicaste un chamán. Entonces, ya creó el chamán también. Uh-huh. De ahí por ahí salió otro que cura. Ay, no, qué bien, hay otro que cura. Y es el mismo Víctor. Entonces, ni modo, bueno. No, pero vos tenés uno que cura, un druida que lo que pasa es que va lento. No ha llegado a nivel. No, fíjate que va rápido. Yo siento que va más rápido realmente, porque llevo las misiones así más en orden. ¿Y pero en qué momento es que puedes ya empezar a revivir mana? Nivel 20. Eso es lo que nos falta, Nivel 20 creo, por ahí. Que vale chonga estar corriendo. No, pero el problema con el mago, por ejemplo, el mago que yo ocupo es súper poderoso con los ataques. O sea, un pencazo de un mago te hace 200 hits de damage, ahorita por lo menos en el nivel que ando yo ahorita, que es yuca, o sea, te digo, con mi warrior, que está casi al mismo nivel, dar un pencazo de 200 no es así nomás. Uh-huh. Y otra cosa, cuando te atacan varios, el mago también, desde lejitos, puede atacar a mobs enteros, con lluvia de hielo, con lluvia de fuego, o abre un hoyo de lava en el piso, que quema a todos los que están cerca. Uh-huh. Entonces, tiene un puño de ventaja. La regada es que medio le estornudan y se murió. Entonces tenés que tener a alguien que te vaya protegiendo o reviviendo. Sí, esas regañadas me acuerdo. No, y lo que pasa es que... Pero espérate. Y digamos, si tú tenés tu personaje y te lo matan. Ajá. ¿Podés pedir ayuda ya muerto? Si tenés a alguien que te pueda revivir como un chamán, sí. Pero digamos, pues, está muerto y no, sí, puedes chatear siempre. No perdés la comunicación. Hay que definir que no te morís y perdés todo, sino que tenés dos opciones. ¿Pero te puedes lootear o no? Hay dos cosas. No te puedes lootear. Te podés ir caminando, bueno, corriendo hasta donde está tu cuerpo y revivir sin penalización. Y si no, digamos, matan a todo el grupo y dicen, ah, ya no sigamos esto. Te puedes revivir en el graveyard. Solo que te penalizan con el 25% de damage con tu armadura. Y sickness. Creo que te dan el sickness de como es 75% 9 de menos de health. Y de damage cuando pegas, no puedes golpear a nadie y todo. Y sí. Entonces. Pero lo que pasa es que, mira, mucho tiene que ver cómo tengas los talents, los puntos de talento que vas a medida que vas avanzando en nivel. Arriba te dan nivel un punto 10. De talento. Entonces eso lo puedes distribuir en tu clase. Tiene tres tipos de talentos que son de protección, de ofensiva, de ataque, bueno, y algo así como algo más de balance. Depende del personaje. Depende también del personaje, depende. Porque todos tienen diferentes. Sí, porque la rama de talentos de mi druida es totalmente distinta a la rama de talentos del hunter. Correcto. Es como una especialización de carrera, digamos. Entonces vos, por ejemplo, el mage de Omar lo podés hacer para que tenga más daño por segundo. O lo puedes hacer para que se proteja más, ¿okay? El warrior, por ejemplo, lo puedes hacer que sea más de protección si vas a ser tanque todo lo que vayas a jugar, o lo puedes hacer como el mío, que es más de ataque. Entonces el mío tiene que es DPS, ¿eh? Puedo pegar, que puedo dar con cada hit, ponerle, a veces doy como 2000 de un solo, pues. Entonces, o sea que me mata dos veces y todavía quedo debiendo. Entonces, depende de cómo vos distribuyas tus talents, tu tipo de juego cambia también. Sí, va. Por ejemplo, el Hunter tiene especialización de que puedes hacer más fuerte a tu mascota, puedes hacerte más paloma con armas, o sea, te da más rango en tus armas, te da más poder a tus armas a distancia. O te puedes hacer más yuca físicamente, dándote duro. Entonces, todas esas cosas, al final, o sea, por eso es una cosa, el juego es bien abierto en ese sentido. Y al principio, uno comete casi siempre el mismo error de que, wow, mira todas las cosas que puedo hacer, quiero hacer un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito del otro, y no te especializas. Y después te vas dando cuenta de que no, que a medida vas haciendo más cosas en grupo, vas pensando más bien, bueno, no, quizás a la mala le falta esto. Ajá, al grupo para ser más eficiente o mejor necesita uno de estos personajes con una especialización de esto. Entonces, y en el caso, por ejemplo, del mago, necesitamos un mago que dé pero cachimbazos duros y que tengamos un buen tanque atrayendo la agresión para que no maten al mago y el mago pueda desde lejitos acabar a los malos. O un chamán bueno, como en el caso de Víctor, que nos esté desde lejos también reviviendo o dándonos health a todos, ¿verdad? Curando desde lejos. Mira, ahí lo ideal va a ser que tal vez algún día alcanzamos aquí a Gives, a Víctor. Le vamos a prohibir jugar unos 3 meses. Y él va a ser ya de apoyo, o sea, ya, porque ahorita le toca ser de tanque, le toca ser de curador, porque él es el más fuerte, pues. Entonces nosotros nivel 20 tanto, así, y aquel nivel 30 y pico. Nosotros tiramos una flechita y apenas como 12 de damage. Ah, entonces ahorita. Y aquel da ya pencasos de 400. Es bien vergón. Yo creo que las veces que más divertido nos pasamos es cuando estamos todos en el mismo nivel entrando a un dungeon. Sí. Porque ahí ya cada quien hace su trabajo en equipo y está socando más porque es más fácil que te mate. Y la cosa es que el problema de... No es problema, pero los chivos de Víctor es que, por ejemplo, ya lleva como 3 personajes y en los 3 ya nos pasó, creo yo. Y está jugando pero hay un momento en el que el personaje en el que va ya está por tu rango otra vez. Entonces en esos momentos si entras al dungeon bien chivo. Pa. Ya después, el siguiente día que entras, vos ya ese personaje ya está... Ya tiene 5 arriba. Ya va por el 50, ¿verdad? Pero mira, igual... de nivel 1 al 40 es rápido pasar de nivel. Después, si ya la cuesta es más empinada. Vale, ahora... Exponencial la subida de nivel. Sí, una, el juego es chivísimo, es maravilloso todo cómo está diseñado, el mundo es bien bonito, el hecho que jugás en equipo con tus amigos y que estás platicando y jugadiendo. Ahí tal vez el punto, tal vez, no solo los amigos, claro, sino que muchas veces estás en un área, está medio dificilona, y hay alguien más que está tratando de hacerlo, solo te le acercas, hey, mira, vos qué estás haciendo aquí, tal cosa, yo también, va. Hagamos un equipo, un grupo. Ayúdanos. Haces un grupito en el momento, terminas el quest, y después, hey, nos vemos, pues, salud. Va. Sí, gracias, va, salud. Boom. Ahora, tranquilo, esa interacción está bien bonita. Sí, no, pero hay una cosa nada más. Y quizás es la razón por la cual pasamos jugando este juego. O sea, este juego no es uno que podés encenderlo, jugar una hora y ya. Este es un juego de que lo encendés y pasás fácil 4 horas prendido a la computadora y todavía así. Si no te metes en ya un casi, dungeon. Ya casi termino, ya mejor me voy, no sé qué. Y así te vas solito. Pero yo siento que una de las razones por la cual este juego es así de 4 horas cada vez que te sentás a jugarlo es porque el juego es enorme. Porque el mundo es un mundo, pero enorme. Y ahí vas a pura pata, papá. Y hay muchas cosas también. Okay, una comparación que yo me gustaría hacer. Pasas un poco horas caminando. Es que se parece un poco al Grand Theft Auto. Que podés hacer misiones, si las querés hacer. Y si no, roaming, podés hacer lo que te dé la gana. O sea, si vos decís, ay, hoy solo tengo ganas de ir a matar cuches, me voy a matar cuches. No, tengo ganas hay de mara ir a conseguir pisto, te vas a matar humanoides y conseguir dinero. O decís, ok, hoy voy a dedicarme a hacer pociones. Ayudarle a alguien. Te vas a pescar o a hacer buscar pociones. Hierbas, buscar minas, o sea, podés hacer farming, lo que quieras. Porque sea, la minería verde es una alternativa. Es moderna y ecológica. Sí. O sea, eso es lo bonito, pues, o sea, podés andar haciéndolo, ponerlo en palabras salvadoreñas, pendejeando ahí en el mundo. Sí. Y pero lo te hallas a un amigo y hacer lo pero cualquier otra cosa. Pues. Bueno, también está lo de las profesiones, que son otras albergues. Pero sí, para mí la única queja es quizás que el juego fuera para mí un poco más entretenido y más provechoso para los que estamos cortos de tiempo si no tuvieras que caminar a todos lados. Sí, que si hubiera una opción, por ejemplo, mi mago se puede teleportar, pero aún así te teleportas a las ciudades principales. De la ciudad principal al lugar donde está tu quest, estás hablando de fácil 5 minutos de estar caminando. Bueno, eventualmente vamos a llegar a tener una montura o algo así. Más rápido. No sé. Pero, sí, a nivel 40 ya tenés montura, como, bueno, Víctor ya está a punto. De que lo monte. Es 39 ahorita ya solo. ¿Cuándo mañana, tenga el polvaje? Y el buchito. Pero estás hablando de que corres que 2 veces más rápido que es un que normal son, con montura. 60% más rápido. 60, bueno, un poquito sí, más. Hasta yo lo que estoy ahorita epic es que al fin con mi herbalista logré hacer las pociones esas que te hacen más rápido. Que tomas una de esas pociones y como por 15 segundos corres al doble de la velocidad de lo que 15 segundos. Y después tenés que esperarte 3 minutos en el cooldown para tomarte otra. Es que esos son para cuando el rogue lo tiene y otros 3 minutos para que te alcancen. No, y sabes esos son para huir. Esas son buenas cuando andas explorando un lugar nuevo. Si sos nivel bajo, atraes todo el agro de todos los mobs que estén ahí. Y te van a caer. Entonces lo que haces es te tomas una de esas y corres, sí. Pero igual no, yo para escapar, gracias a Dios, encontré que mi mago ya puede hacer la teleportación esa de que por lo menos 20 shift, ajá, 20 yardas 20 yardas adelante, ¿verdad? Entonces ya ahí no te alcanza nadie. No, yo tengo la para mi Hunter es el aspecto del cheetah, o sea que empieza a correr más rápido. Yeah. Pero lo malo es que cualquier talegacito que te peguen ya te deja, te convierte otra vez en humano. Medio pendejado. Ah, te stun. De ahí ese es el aspecto del geek. De ahí el druida eventualmente se puede hacer águila, entonces ya va a poder volar. Wow. Puta, pero. Pero solo en Burning, en Outland. Sí, en Outland. Sí, nada más ahí. Bueno. Sí, ya luego, es que ya a nivel 60 puedes tener montura épica. Que ya va a 100% de velocidad. Uh-huh. Y a nivel 70 ya puedes tener Flying Mount y ya vas... Bueno, vas básicamente a 100 por, 100% de velocidad. Te pasas. Pero si te, pero existe también las otras épicas, Flying Mount, pero épicas. Llegas antes de salir. Esas van a 200% de velocidad. Y te pasaste. Son unos dragones increíbles. Yeah, yeah. O sea, mira, lo a mí lo que me gusta del juego es todas las combinaciones que puedes hacer. Puedes hacer lo que se te antoje. Y te vas comprando cosas. Te y... puedes sentar a ver la vista, si querés. Sí, cabal. Que por cierto es muy bonita. En algunos lugares los paisajes están como que súper bien diseñados. Pues. Si tenés una buena tarjeta de video y le pones los spectacular lighting effects, se ve chivísimo. Se ve increíble. Nice. Que son cosas que se habilitan pues ahí en el lado. Y se ven. ¡Wow! Tal vez le. Cuando vas bajo de agua y todo. Le damos ahí. Bueno, ahí si están interesados, ahí búsquenos. Estamos en el servidor de Oceánica, Amanthul. Amanthul. Amanthul. En Oceánica. Estamos en Oceánica todos, después de jugar. Bueno, la onda es que ahí, cuando, por lo menos aquí en El Salvador, si se meten ahí, toda la mara, great, mate. Todos con acento. Por eso es que todos hablamos australiano. Palis. Ajá. Los palis son los mocosos jóvenes que. Lo único que hacen es chingar en la vida a los demás. No, y son los de Alliance. No, mentiras. No solo hay de Alliance. Esos eran de... Esos eran Horde. Los que estaban ayer. Sí. Eran del Horde. Bueno. Eran, era la orca que estaba enfrente. No sé qué. Y, no. Sí, bueno. La onda es que... No le hagan ahí, caso. Última cosa. Pueden jugar en cualquiera. Pueden ser Alliance o pueden ser Horde. No somos comiquitos. Yo tengo también un Toon en Alliance, que es un mago que por cierto, que ahorita lo he abandonado, pues, pero... pero también es interesante ver esas otras razas del sí, Alliance. Sí. Hay cosas bien interesantes. Sí, el juego te da la oportunidad de tener 10 personajes. Yo ya. Ahí pueden escoger donde quieran estar. Dos personajes. Y... Enough. No, tres. Una 24 horas al día. Sí. Y lo otro es que. Ya va a salir el patch 2.4. Prepárense a bajar. Creo que va a andar por ahí del 800 a 1 giga. ¿Cuáles son las cosas que va a traer el parche? Pues mira, pero sí, en rápido. Vas a poder ponerle, vas a poder ponerle colores a los enemigos. Vas a asignarles un color a ellos y a tus aliados les puedes asignar un color también. Esto es sobre todo porque cuando hay un relajo y que hay muchos mobs y que no sabes a quién... La tenés que dar. Caerle. Dándole duro a lo mar. Así sí, bueno, otra cosa es que cada vez que hagas respec, que es que te pone tus talentos a cero y te deja todos los puntos para que los distribuyas de otra forma, antes el problema era que vos hacías eso y te borraba todas las habilidades que habías aprendido, las que habías comprado. No. Sí. Entonces ahora no, ahora te las va a mantener. Ah, buenísimo. Luego, el Weapon Skills van a ser mucho más rápidos, en niveles de 1.59, así es que si se fijan, cada vez que suben de nivel, te dice, después de ciertos ataques, te dice que tu experiencia en defensa ha subido un punto, sí, pues eso va a ser mucho más rápido ahora. Ah, okay. Pues la que me faltan 4 para llegar a minería 125 y poder minar oro. Hacer minería verde. Son las cosas que te causan estrés que nadie más entiende. Después hacer minería sin pollution. De ahí vienen todos los cambios que van a traer las razas. No que puedo minar oro. Esos, los cambios que van a traer las razas se los voy a postear en el blog, en el foro. Yeah. Igual con el de las profesiones. Otra cosa que se va a poder hacer, si se han fijado, a veces uno pregunta... ¿Y qué cuesta estás haciendo? Entonces te dice, estoy haciendo una que se llama no sé qué, y puta, se tarda un montón porque los nombres son raros. Ajá. Entonces, ¿y qué tenés que hacer? Tal cosa y tal, y empezás a explicar y vas leyendo, sí. No te tardas en eso. Entonces ahora lo que vas a poder hacer es linkear el quest, entonces ya el otro solo le pica y ya va a poder ver qué estás haciendo. Buenísimo. Como que fuera un artículo. Le sí, querés enseñar un artículo. Exactamente. Exactamente igual. Perfecto. Luego, una de las cosas por la que la mayoría de gente está muy contenta, incluyéndome, es que vas a poder por fin summon a alguien dentro de un instance. Ah, buenísimo. Entonces así ya no tenés que ir a traerlo a la entrada. A la entrada, que ya me tocó, por ejemplo, en Rage Fire Chasm, cada vez que me mataban, volver a entrar y después encontrarlos a ustedes a ver a dónde estaban. Es que ya se habían regenerado la mano. En Wailing Caverns, que es quizás el más grande de los dungeons. Sí, das una gran dungeons, vuelta. Si te mataron y no tenés a nadie que te pueda revivir, ese es un dolor. Mejor decís, ahí nos vemos mañana. Sí, es un dolor de huevos. Sí. Sobre todo porque, mira, a partir de las dos horas que tenés de estar sentado. A partir de los... Sí, cabrón. A partir de los... Inflamados. De los dungeons de nivel 30, a partir de Scarlet Monastery, se van a dar cuenta que los mobs empiezan a tener response. O sea que los que ya mataste, no. Cuando volvás a pasar por ahí, van a estar otra vez. Entonces esto con un viaje de ida y uno de regreso. Ahorita es donde viene lo yuca. Ahí está la piedra. Sí. Bueno, Víctor ya fuimos a Scarlet Monastery. Bueno, yo fui porque quería ir, conocer toda la parte de ahí. Y me voy a meter a Scarlet Monastery. No sabía que era nivel 40. Güey, puto, yo era nivel 12. Pero una verguera. Carnita fresca. Sí. Y bueno, de ahí vienen... Pero primero Morolón. Casi. Hay varios errores que han... Y como está en una montaña. Bueno, y luego están todos los cambios que vienen para PvP, para... Que de hecho... Eso casi no lo he jugado yo. Y no mucho me llega, te digo. Es muy bueno. Es bueno, sí. Y mira, lo mejor de PvP es que conseguís puntos de honor... Que después lo puedes canjear por unas armaduras increíbles o por unas armas vergonísimas. Pero ese es una ahorita, pero eso de plano les digo, pruébenlo cuando lleguen a un nivel que termine en 9, por ejemplo 19, 29, 39, 49, porque los battlegrounds son de 10 en 10, entonces están de 30 a 39 en uno. Si llegas como 30 te van a quebrar el culo bien rápido. Si llegas como 39 tenés más posibilidades. Mm-hmm. Okay. Pero hagan eso cada vez que lleguen a que estén a punto de llegar a un cambio de escena. Uh-huh. Solo para que lo prueben y así van ahí aumentando su Bueno. Señores, su honor. Llegamos a la hora y 36, así que bueno, creo que todavía hay gente viéndonos en vivo. Sí, ahí están. Pues muchísimas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros en este episodio especial de Comic Geekos, donde hablamos de World of Warcraft. Los esperamos adentro del juego. Recuerden, Aman Thul. Búsquenos ahí. No se pueden buscar el guild de un solo. O tienen que buscar mejor a los personajes. A los personajes. Pues en el foro está el listado de todos los personajes. Hay que actualizarlo, ya lo vamos a actualizar para que... Bueno, se puede meter al sitio de Warcraft. En Armory. Está el The Armory. Ahí hay un guild search. Ah, buenísimo. Entonces, también ahí pueden ver cuáles son todos los personajes. Ok. Y pues búsquenos ahí, ¿verdad? Y lo vamos a agregar al guild para que se vaya haciendo cada vez más grande. El y dominemos el mundo de Warcraft. El mundo de Warcraft. Con eso terminamos este episodio. Amigos, los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oiremos a Rick Escamilla decir ¡Leroy! El Leroycito. Sí. Leroy Escamilla y... El chicote dando vuelta, bicho. No, pero ¿cómo era que me dijiste tomar Leroy Escamilla y Francisco Jenkins? Sí, no sé, que estaba... yo no he hecho... ¡Tico Jenkins! Sí, yo no he hecho ni una pasada de esas todavía, sí. Ajá. Bueno, sí, okay. Hasta yo he hecho esas pasadas, déjate de paja. Yo era el mago y yo dándome verga enfrente, ¿verdad? O sea que y yo después bien bravo atrás. Sí, cabal, y vos decís, hey, Omar, no hagas eso. Sí. Escudo humano. Escudo troll. Sí, no, bueno, puta, perdón si me enojo, pero es que a veces sí se me sale el indio. Pero se me pasa rápido. Pero son cosas que vas aprendiendo con el tiempo, cabal. Y es divertido. Bueno, me acuerdo. No te preocupes, Tarco, que es mejor que se te salga el indio que se te mete el indio. La vez que estábamos en el castillo ahí abajo de Ratchet, Luego llegaste con tu mago nivel 12, que irónicamente Tarkus era el de menor nivel en esa ocasión. Y me acuerdo, y los estaban pegando en una envergadura de enanos. Y el Tarkus viene: ah, vaya, okay, entonces vos sos el tanque y no sé qué, lo vamos a traer, y cuando estén a la mitad, cada quien con sus pets y lo agarran, que no, que va, chivo, okay. Démosle, ¡ah, bla! Y muerto Tarkus, nada más. Y todos los demás así, ¿qué y yo pasó? Yo gritando por todos lados, ¡puta! Y todo, ¡ey, mira, tico, vení, te voy a pasar una mierda! Le decía Ricky, yo, ¡por la gran puta, me están matando! ¡Voy a traer al otro! Y Ricky minando. Y le cabrón, Ricky agarrando piedras. No. Esas son cosas que pasan. Pero fue una ida así en marón, en desbandada. No, yo me acuerdo un par de veces también que de repente andaba yo de mago, andaba Rick, era el warrior, creo que andaba Tico, no sé qué, y todos parados, listos para darnos duro. Vaya, démonos duro. Y Rick, el atrás tanque de nosotros, ajá, con el arco y flecha. Y le manda la mano. Nosotros, ¡no! No me había regañado Tarkus. No me había regañado Tarkus. Y por cierto, Víctor puede decir la vez pasada que nos fuimos con Fenrini, era Xavier de México. Ah, por cierto, saludos a Xavier y a Andrés también. Nos conectaron, sí. Nos conectaron. Que cabal, o sea, yo me fui de tanque de ellos. Porque entré con el Warlock, pero nos hicieron trizas y le dije, no, huevo, voy a ir a traer el Warrior. Me meto a tanquear. Y cabal, o sea, los tenía y defendiendo. No, no, ya no estaba en vestido. Corría así, se levantaba la falda. No estaba en vestido, estaba en tanga. No, ya tenía la armadura que me había mandado Tarkus. Ya tenía la armadura. Y... armadura. Es otro juego, es otro juego. Y el armario, cabal, o sea, yo estaba tanqueando y todo. Y se me pasaron un desgraciado y los mató a los dos. Y yo, pues puta, no le van a decir a Tarkus, no le van a decir a Tarkus que me va a pillar. Bueno, ok, amigos, os dejamos. Vamos a dejarlo con una cancioncita que se llama Off With Its Head del grupo Gentlemen. Nos vemos por aquí la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Right. Por cierto, gracias Víctor por estar aquí con nosotros. No, de nada, de nada. Chao, chao. Idéntico estéreo. Sí, espérate, espérate. No, yo soy. Oye, la Lamara está preguntando acerca del relojito. A mí me da no sé qué decirles que se va a acabar el show. Mira, ya 3 años, cabrón. No, pero vale, chonga, no sé qué. Sí, estamos grabando.